Bueno, no, es parte. Te recuerdo una frase del recordado concejal Osvaldo Pascual Chamba. La vidriera es dura. No, está bien. Pero no, tengo me gustaría miedo, saber, digamos, saber si tu hay posición. Algo que nosotros tenemos es que ya nos hemos propuesto desde que estamos haciendo política. Nosotros hablamos de nuestras ideas, de nuestros proyectos y vamos con los argumentos. No demonizamos a ningún adversario, al contrario, creemos que son vecinos que van por otro camino, con distintas ideas, pero buscando el mismo fin que buscamos nosotros. Nosotros tenemos la convicción en el trabajo nuestro y la convicción en las ideas. Con respecto a lo que pasó con el Partido Socialista en el 2013 alía con el radicalismo, por lo cual Walter Cifuentes fue concejal en Caleta Olivia gracias a esas alianzas. Otra de las cosas que se dice, Vitulio entró al socialismo porque él dijo que iba a buscar un tiempito de asilo político, porque todo el mundo que conoce a Vitulio sabe que siempre fue fanático radical, fue un hombre siempre de la Unión Cívica Radical. Por lo tanto, apenas solucionó su problema y cuando tuvo oportunidad de volver a la Unión Cívica Radical, volvió a la Unión Cívica Radical como lo había dicho en su primer momento. Cuando primero quiero decir que nuestro socialismo es parlamentario, nuestro socialismo se tiene en el espejo de lo que hizo Wiener en Santa Fe y lo que hizo el socialismo español. Cuando entra Felipe González en España, España estaba... Era séptimo, octavo de potencia económica. Cuando salió Felipe González, era la tercera potencia económica de Europa. O sea, nosotros no nos comemos los chicos crudos, no andamos con la cara tapada. Podrán ver que nuestros chicos, los paredanos, lo están pintando a plena luz del día. Y con lo que son ellos, con la alegría que tienen ellos, la juventud y la alegría de la militancia. Otro tema que se dice que hicimos un partido que está Peralta atrás nuestro, lo único que hicimos nosotros, juntar varias gente de la provincia, y juntamos 1.300 afiliaciones que hoy no es fácil hacer un partido a nivel provincial, y nosotros lo hicimos. Primero que nadie es dueño ni de la ideología ni del socialismo. De hecho, lo explicaba antes Omar Fernández, que hubieron tres partidos a nivel nacional, y acá en la provincia de Santa Cruz hay otro partido que también utiliza la palabra socialismo. O sea, después nosotros no engañamos a nadie, cada cual en nuestras localidades nos conoce, nadie va a decir o yo ando ocultando que voy con Peralta o con Cristina Kirchner, al contrario, lo que estoy diciendo es que nosotros hacemos un frente programático donde vamos con las ideas y apoyando esa fórmula porque creemos desde nuestra visión, no le ponemos la pistola a nadie para que piense que como nosotros, que desde nuestra visión creemos que el país se dividió en dos y por lo tanto estamos apoyando este proyecto. Pero no lo oculto y al contrario, estamos trabajando por ese proyecto que es del Frente para la Victoria. Yo no sé quién se puede llamar a engaño porque todo el mundo me conoce, sabe cómo pienso, sabe quién soy, quién es mi familia. Por lo tanto, toda la vida hice mi trabajo en el puerto. O sea, por ahí también hay una agresividad que no la entendemos porque si hay algo que nosotros no hacemos es agredir a nadie. Solamente hablamos del proyecto y no hacemos cuestiones personales, no hacemos debates personales con nadie. Cuando se decide acompañar al kirchnerismo en el 2007, que se dividió en dos, el Congreso Provincial del Socialismo decidió ir con el kirchnerismo. Eso no fue permitido a nivel nacional y se intervino el partido a nivel provincial. Por lo tanto, ¿qué hicimos nosotros? Porque acá vienen de varias fuerzas, vienen radicales, vienen peronistas, viene gente que fue comunista o gente que estuvo en distintas variantes de izquierda. Entonces lo que dijimos, vamos a hacer un partido con una nueva generación que se logre convertirse en el tercer partido en importancia de Santa Cruz. En ese tramo de crecimiento es lo que nosotros estamos haciendo ahora, frentes programáticos, para ir apoyando en una lista a Cristina Kirchner y a Daniel Peralta. Y no queremos cometer el error error histórico que tuvo cierta gente que se decía progresista y apoyaba los golpes de Estado porque no podía permitir al peronismo en el poder. Pasó en el 55 y pasó en el 76. Hubo gente que se creía progresista de izquierda y se abrazaba cuando el peronismo había caído del poder. Nosotros ese error no lo queremos cometer. Y el tiempo nos va a dar la razón. Incluso yo el otro día contaba en otro medio de comunicación, Ernesto Sábato dice que él empezó a entender el peronismo Ernesto Sabato, un tipo de izquierda progresista, estaba festejando con sus amigos la caída de Perón, del general Perón en el 55, y empezó a entender el peronismo cuando entró a la cocina a buscar más bebida para festejar, y encontró las sirvientas y todo el mundo, los mayordomos, llorando ahí adentro. Entonces, el error que han cometido ciertas fuerzas progresistas, nosotros no lo queremos cometer. Por lo tanto, vamos, hablamos de nuestras cosas, hablamos con los argumentos sobre nuestros proyectos, hablamos de nuestras ideas y no hablamos de los otros. Por lo tanto, quería hacerte esa aclaración nomás. Así que no sé si te queda alguna otra pregunta. Sí, no, el tema es este. A ver, el planteo es el siguiente. Para la gente que tiene, digamos, que está más ideologizada por ahí y que han formado el partido y que están militando, este es un punto, ¿no? Todas estas diferenciaciones entre socialismos y pertenencias y todo lo demás. Sí, otra cosa. Pero el resto de los votantes, perdón, Chiche. Hay 10 provincias que están con nosotros. No es que solamente Santa Cruz, Capital Federal, no. Hay 10 provincias que están en la misma línea que nosotros, armando sus partidos provinciales para poder acompañar el proyecto de Frente para la Victoria. Y otra cosa que... Ahora, también perdón, Chiche, perdón. También yo no, disculpame que también tengo la idea. Yo no divido entre la gente, entre izquierda y derecha. Yo divido a la gente entre buena y mala gente, nada más. Es más, yo, por ejemplo, hice un curso con López Murphy sobre coparticipación federal. Y López Murphy, todo el mundo sabe que pertenece a una derecha que es democrática, es un tipo capaz, un técnico económico muy capaz, y, digamos, a mí no me salieron ronchitas por ir a estudiar la coparticipación con un tipo que considero de derecha. Por lo tanto, yo la gente la divido en eso, en buena y mala gente, no divido en cuestiones ideológicas, porque hoy la cosa está muy mezclada, por ahí no se sabe quién es quién. Lo que hay que diferenciar, como se tuvo que diferenciar toda la vida, es que si hay buena o mala gente. Y yo puedo decir que voy a competir con otros sectores donde, incluso recién habló Marcelo Rosa, que es un amigo personal, para mí es una muy buena noticia de que él, como hijo de deseado y haciendo honor a la trayectoria del padre radical, uno de los próceres del radicalismo de deseado, él haya aceptado esa candidatura. Más allá de que yo no lo vaya a acompañar, para mí es una muy buena noticia de que Marcelo se esté presentando. Yo no divido ni me enojo con la gente que no me quiere acompañar, o yo no pienso igual que ellos. Así que eso también te lo quería dejar clarito. Está porque bien. Todo el mundo me conoce y sabe cómo pienso. Ahora, Chiche, hay otra cosa, ¿no? Otra posibilidad que se da. ¿Habrá votantes de Marcelo Rosas que voten a Chiche Santi como intendente, que voten a Cristina, o que no voten a Cristina, o que no voten a Peralta, o que voten o no voten a tus concejales? Yo sé que lo que todos plantean es votar el proyecto completo. Pero también hay otros votantes, muchos que nos consideramos votantes independientes, que elegimos con la tijerita. Sí, bueno. O sea, vos no le ponés tampoco la pistola en la cabeza a nadie. Esa es otra cosa, cuando se dice que hay picardía. ¿Picardía de qué? Si lo que va más grande en la boleta siempre es el nombre del intendente. Y quien sabe de política y quien ha estudiado sabe que el arrastre lo hace casi siempre la figura que llevan de intendente, no lo hacen las otras figuras. Y después también cuando se dice que se habla también de la picardía, como si uno fuese necesitar hacer esa picardía, al contrario, lo que tienen que tener en cuenta es que hay un proyecto, hay un acuerdo programático atrás. Y no lo hace solamente nosotros. Por ejemplo, en Capital Federal, con Filmu se alió al Partido Comunista. Y yo no creo que nadie salga, le haya dicho por qué iba con Filmu. O sea, y perdieron. Y está bien, porque lo que eligió la ciudadanía. Por lo tanto, no hay que pensar que cuando la ciudadanía elige o falta cabeza o le falta seso. No, al contrario, a lo mejor no supo llegar a la otra parte y los otros tuvieron más convicciones para llegar a la gente. Lo que hay sí un ambiente totalmente agresivo, antidemocrático, en lo cual me gustaría siempre salir a mí a hablar sobre las cosas que pienso de cómo mejorar deseado y no tener que salir a desmentir a cada rato la gente, lo que se le ocurre a algunos que puedo decir o que puedo hacer, que digamos, las cosas las digo yo como las siento y hago como las siento, digamos, tengo la la certeza de moverme como me moví toda la vida de frente, diciendo las cosas de frente y como las pienso, ¿no? Lo que no le creí mucho a Cifuentes es esto de victimizarse con esto de que se sentía amenazado. Ahora sí, me adelanto un poquito porque me pareció que estaba sobreactuando un poco, ¿no? Y amenazado, sí, por ahí si lo encierran en una biblioteca, a lo mejor es el peor castigo que podría recibir, pero nada más. Es la única amenaza que puede llegar a recibir. Que por ahí se tope con algún libro, nada más. Es la única amenaza que puede sentir Cifuentes. Che, acá me están preguntando, yo no te voy a preguntar, si vos querés hablar, habla, pero yo no te voy a preguntar sobre el tema este de cosas y panfletos que están circulando, porque si no les doy entidad, nunca les di en este programa, nunca publiqué ni leí en este programa en 26 años ni en El Orden ningún tipo de panfleto anónimo. La única vez que nos hicimos eco fue cuando le hicieron a un comisario Rojas que le pintaron y él vino a la radio y dijo, no, vengo a hablar porque los panfletos, digo, mire, yo no leí ningún panfleto. No, yo no les doy identidad, que sí son de muy baja estofa, demuestra lo que son esta gente. Ya había pasado esto, hasta el 2007 pasó con el famoso grupo clandestino, ocultarse detrás de la cobardía. En ese sentido, estos hijos de mala madre que hacen esas cosas nunca dan la cara, y por ahí sí da tristeza que gente honesta, porque a estos sinvergüenzas uno ya más o menos los puede olfatear, pero por ahí gente honesta que se haga eco de eso sí por ahí duele un poco, pero nosotros tenemos la transparencia de nuestra trayectoria, por lo tanto no le vamos a dar importancia a las cosas que, a no ser que vengan de frente y lo digan, ¿no? Pero eso era normal, nunca pensamos que iba a ser con tanta dureza y con tanto odio, ¿no? Si tuviesen esa habilidad para trabajar por deseado, esa capacidad de maldad que tienen, la usaron para trabajar deseado y seguramente tendríamos hoy una ciudad de 300.000 habitantes. Gracias, Titi, hasta luego. Hasta luego.